a llorar. Por eso un feliz momento lo debes de aprovechar. Cuando te sientas contento, abusa de ese lugar. Recuerda que es corto el tiempo que tienes para gozar. Como viene se va, guarda para el agujero donde te van a enterrar. Tu pijama de madera, tu lápida de primera, un epitafio que diga: aquí quedó el gozador. Tristezas, dramas y penas. Los periódicos anuncian planas enteras de gangas, pero mejor el dinero hay que gastarlo en pachangas.